Son las 8 y las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. La Comunidad de Madrid ha tomado la primera decisión de cierre de instalaciones públicas en España por el coronavirus. Se cierran durante un mes los 213 centros de mayores de la región. Centros de ocio, lo que hemos llamado toda la vida el hogar del jubilado. Y es que esta mañana ha muerto un hombre de 76 años que acudía habitualmente a un centro de estos en Valdemoro. Y otros 15 usuarios habituales han dado positivo. ¿Qué argumenta el Gobierno regional para tomar la decisión? Javier Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Por un lado, la especial vulnerabilidad de los mayores ante el coronavirus y, por otro, que la actividad de estos centros en la situación de alerta sanitaria actual, esto es textual, supone un grave riesgo de carácter inminente para la salud pública. No es la única restricción en Madrid. También se suspenden durante un mes todas las prácticas formativas de estudiantes en centros sanitarios para evitar la propagación de la epidemia. Hoy se han confirmado dos muertes más en Madrid, esa de Valdemoro y otra en el Hospital Gregorio Marañón de la capital. En total, el coronavirus deja ya 3 víctimas en la comunidad. Y en el conjunto de España son 6 ya los fallecidos. Y el número de contagiados era a las 6 de la tarde, que es cuando se publica el último recuento diario oficial, de 374. Y ojo al comunicado de la Organización Médica Colegial, que pide claridad en el protocolo para saber dónde ingresar a pacientes con coronavirus y garantías de que los sanitarios van a tener los equipos de protección para trabajar. Adela Molina. Los médicos consideran prioritario solucionar las carencias o amenazas de desabastecimiento de equipos de protección personal, especialmente de mascarillas, imprescindibles para controlar la epidemia. Por eso solicitan que se activen cuantas medidas extraordinarias se puedan emprender, como la requisición de stocks, la compra centralizada o la fabricación propia. También consideran esencial que se mejore y amplíe la capacidad diagnóstica de los PCR, que se aclare si los aislamientos y cuarentenas son voluntarios u obligatorios, y piden dedicar presupuestos extraordinarios para la contratación de personal, la compra de material o la dotación de camas hospitalarias adicionales. Juan Martínez es el portavoz de Salud Pública de la Organización Médica Colegial. Muy buenas tardes, señor Martínez. Buenas tardes. Piden ustedes saber dónde ingresar a los positivos en coronavirus. ¿No lo saben ahora mismo? Bueno, vamos a ver, sí, evidentemente ahora mismo se hace, pero es que tenemos que empezar a pensar en que las cosas se pueden torcer, es decir, que el número de casos se pueda incrementar. Yo creo que no es sensato pensar que esto se va a disolver de manera mágica, y la verdad es que los indicios es que, aunque no haya transmisión local sostenida, esta podría aparecer. Hay que pensar que en China la evolución fue muy rápida, en apenas 15 días pasaron de 300 a algo así como 13.000 casos. También la situación en Italia no es muy prometedora, entonces, sin crear alarma en absoluto, nosotros tenemos que empezar a indicar los pasos que creemos que se necesitan tanto para la profesión médica como para el conjunto de la sociedad. Reclaman garantías también de que van a tener el personal sanitario, los equipos de protección imprescindibles. ¿Hay desabastecimiento en este momento? En este momento no, pero vamos a ser honestos, hay bastante justedad o cortedad, ¿eh? De manera que en algunos centros está pasando pues regular, ¿eh? Hasta que se empieza a conseguir stocks o compras. En este momento no faltan, pero tampoco sobran. Y la verdad es que tener que vivir situaciones de racionamiento del material, como parece que podría llegar a suceder, es bastante, en fin, lamentable, y creemos que hay que ponerlo de manifiesto. Juan Martínez, la Organización Médica Colegial hace un comunicado porque no tiene interlocución con el Gobierno y las comunidades autónomas. No, todo este texto lo conocen ya el Gobierno. Nosotros queremos simplemente que se empiece a mover quien tenga que moverse adecuadamente para que, por ejemplo, se reconozca el accidente de trabajo a los médicos que sufran la infección, por ejemplo, que es algo que decimos en el comunicado. Yo sé que esto administrativamente no es sencillo, pero hay que empezar a moverse. Juan Martínez, gracias, buenas tardes. Gracias. Y abierta la carpeta de las peticiones, escuchen también esta del presidente de la patronal COE, que dice que ¿quién va a pagar las cuarentenas de los trabajadores que estén bien de salud? Lo que no se puede pretender es que las empresas paguen, en cierta medida, cualquier tipo de decisión o de alarma que se haya creado. Porque, claro, las empresas en un momento dado pues tienen de pagar una serie de días cuando alguien está enfermo, y es lógico, bueno, está así la ley, pero en este caso si te mandan a casa pero no estás enfermo, pues habrá que ver cómo se hace, ¿no? Pues menos mal que está así la ley, que quiere decir Garamendi, y que las cuarentenas se deciden solo por una alarma creada y no por salud pública. Lo cierto es que hay preocupación mucha en el mundo económico. Hoy la vicepresidenta Nadia Calviño decía esto. Hay que actuar con una enorme prudencia y proporcionalidad. Tenemos que ser conscientes de que las medidas de contención también pueden tener un impacto económico. Y por tanto hay que ir respondiendo con mesura y proporción a las distintas situaciones, a los distintos escenarios. Es lo que hemos estado haciendo en nuestro país y lo que seguiremos haciendo. Y las bolsas cierran otra semana negra. El IBEX 35 se deja un 4% y ahora mismo Wall Street pierde casi un 2%. Y si la semana ha sido negra en las bolsas, no lo ha sido menos para el gobierno de coalición, que tal y como les hemos avanzado en la SER, ha adelantado por sorpresa, precipitado habría que decir, esta misma tarde la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto PSOE Unidos Podemos, que se había anunciado para la próxima semana. Se ve que les corre prisa evitar más encontronazos públicos. Ha sido en Moncloa. ¿Y sabemos con qué conclusiones, Inma Carretero? Fundamentalmente han precipitado esta reunión porque el gobierno de coalición quiere ir al 8 de marzo lanzando una imagen de unidad. El objetivo de esta convocatoria ha sido destacar la importancia de la ley de libertad sexual como un logro colectivo del movimiento feminista y una ley de todas. Eso dice el comunicado que han enviado PSOE y Podemos. Señalan además que el trabajo conjunto de la coalición se basa en el diálogo constante, que hace mucho más fuerte al gobierno, y aseguran que aspiran a consolidar esta cultura de coalición basada en la colaboración y en el respeto mutuo. En este foro, en la comisión, dicen los socialistas, se tienen que resolver los problemas. Fuentes del PSOE aseguran a la cadena SER que con toda probabilidad esta comisión se volverá a reunir el jueves próximo, como estaba previsto, pero por lo pronto hoy los socios se han hecho la foto de la reconciliación en la Moncloa antes del 8 de marzo. Y es que el liderazgo feminista es una de las disputas principales entre los socios de gobierno, y esta noche, en vísperas del 8 de marzo, dos feministas van a conversar y a debatir en Hora 25. Una próxima al PSOE, Marisa Soleto, otra próxima a Podemos, Justa Montero. Pero tenemos más debates. Uno en unos minutos sobre la petición fiscal para Ana Duato e Imanol Arias por fraude fiscal. Aymar Bretos. Buenas tardes. Para Ana Duato, el Ministerio Público pide 32 años de cárcel, 32 por 7 delitos contra Hacienda, y para Imanol Arias 27 años de cárcel, porque a él lo acusan de 6 delitos también contra la Hacienda Pública. Son penas altísimas, por las que vamos a preguntar al exdirector de la Agencia Tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, y al catedrático de Derecho Penal, Jacobo Dopico. Antes, en los deportes, la noticia es de hace solo unos minutos y además trascendente. Se adelantan las selecciones de la Federación Española de Fútbol. ¿A cuándo y por qué? Antón Meana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Aymar? Muy buenas tardes. Se adelantan antes de la Eurocopa, era una petición de Luis Rubiales. Explica el CSD fuera de micrófono que es muy importante este adelanto para preparar bien la candidatura de España y Portugal a organizar el Mundial del año 2030. La cadena se ha puesto en contacto con la candidatura de Iker Casillas. Sorpresa por este adelanto. Veremos qué decisión toma el todavía portero del Oporto en la carrera por ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Ampliamos esto y el resto del deporte a y media en Hora 25. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Estaremos en Vitoria, donde hoy comienza una nueva jornada de Liga en Primera División con el partido Alavés-Valencia. También tenemos en Segunda División con el Lugo-Cádiz y dos partidos de la Euroliga de baloncesto, Barça-Bayern y Baskonia-Alba de Berlín. Y el tiempo para el fin de semana, Jordi Carbó. Buenas tardes. Mucha precaución las próximas horas en el Pirineo. Nevadas a ratos intensa y afectando prácticamente todas las cotas, especialmente los valles que miran hacia el norte. Además, viento muy fuerte que puede reducir mucho la visibilidad. Chubascos también en el Cantábrico, tormentas en Baleares. El fin de semana, clara mejoría en todo el país. Menos viento, más sol, temperaturas más altas las máximas. De noche seguirá haciendo frío. Nubes a ratos abundantes en Galicia y el Cantábrico. Así comienza el último Hora 25 de la semana. Por solo 39,90. ¿Esto qué viene con asterisco lo tengo que leer? Claro. Promoción válida por 3 meses. Solo si traes un amigo. Tu... En O2 las tarifas no tienen asteriscos. Solo un precio final fijo sin sorpresas. Fibra y móvil 25 gigas por 50 euros. Tienes alas. ¿No las vas a usar? O2. Respira. Infórmate en O2online.es o tiendas MediaMark. ¡Buenos días! Ahora en Día puedes abrir mucho más gracias a miles de productos a buenos precios. Llévate la docena de huevos clase M de La Receta por tan solo 0,99, solo del 5 al 11 de marzo. ¿Y tú qué vas a abrir hoy? ¡Disfruta del día! Ulises, Zeus, Apolo. Conoce de cerca a los mitos clásicos y redescubre sus grandes leyendas con Mitología Clásica. Una excepcional colección para disfrutar las fascinantes historias que han forjado nuestra cultura. Cada domingo un libro por 9,95 € con El País. En la cadena SER, Hora 25. Vamos a centrarnos a esta hora en las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus, importantísimas consecuencias económicas. Les hemos contado ya en la portada cómo el IBEX ha cerrado esta tarde otra semana nefasta. Solo hoy el selectivo se ha dejado un 4% de su valor. Pero es que a nivel internacional, la ONU acaba de publicar un informe con datos de las mayores multinacionales del mundo. Hablamos de 5.000 empresas y confirma que están revisando prácticamente todas sus previsiones muy a la baja. Rafa Bernardo. La agencia de la ONU elabora su informe a partir de las comunicaciones de las 5.000 multinacionales más grandes del planeta y han constatado que de media han rebajado sus previsiones de ingresos en el último mes un 9%, pero en el sector del automóvil y en el de las aerolíneas la bajada es de más del 40%. Además de las 100 multinacionales más importantes, 69 de ellas ya han anunciado que la crisis tiene impacto en su negocio y 41 ya han reducido su previsión de beneficios. Todo ello tendrá un impacto notable sobre la inversión extranjera directa. La agencia pensaba antes de esta crisis que crecería un 5% entre este año y el que viene y ahora dice que caerá un 5% si la situación se resuelve pronto y un 15% si se prolonga en el tiempo. Hablando de la crisis del coronavirus y del ámbito empresarial, Facebook está cediendo gratis espacios de publicidad a las autoridades sanitarias de distintos países para que difundan los mensajes que consideren en esta crisis del coronavirus. Información de Javier Ruiz. Buenas tardes. Facebook está regalando publicidad gratuita a las autoridades sanitarias, no solamente a las globales, también al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas. Es una orden directa de Mark Zuckerberg que, según fuentes de Facebook, hace difícil cuantificar el dinero que se está regalando. Pero esta es la primera instrucción. Anuncios gratuitos, también a UNICEF, créditos publicitarios a quienes lo puedan necesitar y, además, borrado de desinformación. Se están quitando perfiles que puedan desinformar. Más allá de los grandes escenarios sanitarios que les hemos contado ya ampliamente en la portada, hay en España ahora mismo un foco al que las autoridades están prestando especial atención, es en La Rioja. De ayer a hoy se ha más que duplicado el caso de positivos por coronavirus, de 17 a 38, y además la mayoría, más de una veintena, está vinculada a una misma familia, en la localidad de Haro, y las autoridades han tenido que recurrir a la Guardia Civil para garantizar que cumplen las medidas de aislamiento. Radio Rioja, Ana Castellanos. Desde la Consejería de Salud consideran que es fundamental cumplir con el aislamiento. Es el momento de la contención para que no haya más contagios, ya que el principal foco está localizado en este municipio. Por ello, el Ayuntamiento de Haro ha comunicado ya medidas restrictivas durante el fin de semana. Se ha cerrado, por ejemplo, el cine y el teatro y además se suspenden actividades recreativas y también los juegos deportivos escolares. Enrique Ramay es el director de Salud Pública. El problema está ahora circunscrito a un grupo y que hay que transmitir al resto de personas tranquilidad. La mayoría de los ciudadanos que están aislados es porque han tenido contacto con el primer paciente que dio positivo, que fue ingresado en el hospital de Miranda de Ebro. En la búsqueda científica de tratamientos del coronavirus y mecanismos que ayuden a una detección más rápida del COVID-19, la Comisión Europea acaba de anunciar una inversión de 47 millones de euros a 17 proyectos científicos muy concretos, además, y que nos tocan de cerca. Javier Gregori. Entre los proyectos financiados por Europa destaca, sin duda, uno liderado por España que busca desarrollar un nuevo dispositivo que permitirá la detección del coronavirus de Wuhan en apenas 30 minutos. Además, también se financia el proyecto español para conseguir una nueva vacuna. En total, la Comisión Europea acaba de conceder 47 millones y medio de euros a 17 proyectos científicos. Esta inversión puede llegar a duplicarse, 90 millones de euros, si la industria farmacéutica sigue la recomendación de la propia Comisión Europea. Y sobre el coronavirus, un par de cuestiones más. La primera cuestión, casi divina. Los consejos de la Conferencia Episcopal a los curas de toda España se los ha transmitido hoy Luis Argüello, secretario general y portavoz de los obispos. La conveniencia de retirar el agua bendecida de las pilas que están a la entrada de las iglesias, el signo de paz, que en vez de intercambiar un saludo, estrechándonos las manos, que pueda ser otro tipo de gestos de devoción a las imágenes, que tomen protagonismo la mirada, la inclinación del cuerpo sobre el tocar con las manos o el besar. Que tomen protagonismo la mirada y la inclinación. Y protagonismo es lo que cobró hace unos días esta mujer en internet, después de que la entrevistaran en la tele de Aragón cuando estaba a punto de volar hacia Italia. Mi marido, porque era su regalo de cumpleaños de diciembre, que cogí el vuelo y resulta que ayer se rajó. Se ha rajado, pero yo no me quedo en casa, claro. Era su regalo de cumpleaños, pues ya lo celebraré, ya veremos cómo y con quién. Pues ayer que le entró miedo, porque habíamos contratado dos Fritur y le llamaron y le dijeron que los anulaban. Y dijo, no voy, si anulan los Fritur no voy. Luego, pues ya voy yo. O sea, que ella se fue sola, se hizo famosísima en internet tras estas declaraciones. Bueno, pues resulta, lo hemos oído esta tarde, que la mujer ha vuelto del viaje y las autoridades sanitarias de su comunidad, que es La Rioja, le han pedido que esté 2 semanas sin ir a trabajar. Es pediatra en Calahorra y el Servicio de Medicina Preventiva del Sistema Riojano de Salud le ha pedido que no se incorpore a trabajar durante los próximos 14 días. Hay historias de amor que han dejado huella. Romeo y Julieta, Bonnie and Clyde. Pero la pareja que mejor ha encajado desde el principio de los tiempos ha sido la compuesta por el sol y la playa. Nacidos el uno para el otro, el sol y la playa son inseparables. Forma parte de esta historia de amor y contrata ya tus vacaciones con Viajes El Corte Inglés y Holiday Kelonia. Puedes reservar desde solo 60 euros. Te regalan hasta 400 euros para tus compras en El Corte Inglés y sin gastos de cancelación hasta 15 días antes de la salida. Además, si quieres, puedes pagar en 6 meses. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. República Dominicana, México, Cuba. Y como novedad, este año descubre Costa Rica en vuelo directo. Además, solo con Viajes El Corte Inglés, disfruta del mejor servicio VIP. Vacaciones de sol y playa, la pareja perfecta. Anticípate con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Pierde peso y siéntete como nunca con Naturhaus. Más de 7 millones de personas han confiado en nosotros. ¿A qué esperas? Ven a uno de nuestros más de 2.400 centros Naturhaus. Todas las visitas son gratuitas y estarás en manos de profesionales. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14. Mara Torres. Cada noche en este programa El Faro hablamos de un tema diferente y muchas veces se nos quedan cortas 2 horas y media de radio. Hemos hablado de todo, del pueblo, de la tierra, del destino, de la raíz, de bailar, de la filosofía. Detrás de una gran profesional hay muchísimas más. Nieves Goicoechea, Lourdes Lancho, Sonia Luz, Esther Bazán, Conchi Cejudo, Sonia Ballesteros, Victoria García, Paqui Ramos. Voces de mujer. Todos los días del año. Sara Selva, Emma Vallespinos, Valentina Rojo, Aida Bao, Adriana Mourelos, Teresa Rubio. Cadena SER. Femenino plural. Es muy llamativa la petición de la Fiscalía, petición de 32 y 27 años de cárcel para Ana Duato e Imanol Arias por fraude fiscal, por haber ocultado al fisco buena parte de sus ingresos como actores en Cuéntame durante años, a principios de esta década. Según la Fiscalía, Ana Duato defraudó 1.900.000 euros, 1.900.000 de los que ha devuelto solo 800.000, y también, según la Fiscalía, Imanol Arias defraudó 2.700.000 euros, de los que ha devuelto hasta ahora 2.300.000, o sea que le faltaría medio millón por devolver. Ignacio Ruiz Jarabo, analista de Hora 25, exdirector de la Agencia Tributaria. Ignacio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Aymar. Este supuesto fraude, Ignacio, lo cometieron a través de un despacho de abogados que les creaba sociedades opacas. Ayúdanos a entender de qué les acusan exactamente, cómo funciona ese fraude que les atribuyen. Vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Hay una productora interesada en contar con los servicios de estos dos artistas, ¿no? Pero resulta que estos dos artistas tienen cedido sus derechos a una sociedad, y por tanto la productora tiene que contratar, y a quien paga es a la sociedad, en vez de a Ana y a Imanol. Bien, eso es perfectamente legal. Lo siguiente es que esa sociedad, que es la que contrata, por tanto, con la productora del programa Cuéntame, esa sociedad no es una sociedad cualquiera, sino que es lo que se llama una entidad transparente, que ella no paga directamente sus impuestos, sino que sus rentas, sus ingresos, sus beneficios se atribuyen a sus socios. Bien. Y son los socios los que han de pagar. Es decir, como una comunidad de bienes, para que nos entendamos de manera coloquial, ¿no? ¿Vale? Eso es absolutamente legal, está contemplado en nuestra legislación. Bien, a continuación ocurre que los socios de esa sociedad, a la que tienen cedidos los derechos los artistas y que ha contratado con la productora, los socios son ingleses. Bien, y entonces, por aplicación de nuestras leyes, las españolas, y por aplicación de los convenios internacionales que ha suscrito España, donde deben tributar las rentas que percibe una sociedad inglesa, es en Inglaterra. Uh-huh. Aunque el dinero salga de una empresa española por servicios prestados en España. Y esa es la clave del asunto. Es decir, que lo pagado por una productora española por servicios que se han prestado en España se termina tributando por aplicación, en Inglaterra. Pero por aplicación de las leyes españolas y de los convenios internacionales suscritos por España, debe pagar en Inglaterra. A partir de ahí, por otros casos que yo he conocido profesionalmente, pues la Inspección de Hacienda, los abogados del Estado y los fiscales pues se sienten molestos porque una renta generada en España tribute en Inglaterra. Bueno, pues yo también puedo llegar a sentir molesto, o cualquier oyente puede sentirse molesto, pero debe insistirse que es la estricta aplicación de nuestra legislación y la estricta aplicación de nuestros convenios internacionales. Para entendernos, Ignacio, tú cuestionas que exista un delito aquí como tal, ¿no? Yo, si no ha habido otra cosa más que esto, lo cuestiono. La pregunta es entonces, ¿por qué todos los famosos que conocemos, otros jugadores de fútbol, artistas, etcétera, han acabado reconociendo la comisión de un delito y han llegado a un pacto con la fiscalía y que ha sido aceptado por el juez, ¿no? Sí, reconoces a cambio de que te impongan una pena que te garantiza que no vas a pisar la cárcel, vaya. Y que te reduzca muchísimo el importe a pagar. Entonces, claro, efectivamente, aquellos que tienen disponibilidad, como es el caso de Cristiano Ronaldo, por citar un ejemplo, de efectivamente pagarlo con relativa comodidad, entre comillas, pues han preferido llegar al pacto, ¿no? Pero eso implica la asunción de la culpabilidad, sí, claro. Sí, bueno, pero desde el punto de vista de imagen, fíjate, claro. A Cristiano Ronaldo, cuando salía del juzgado después de reconocer aquello, lo que se encontró es un montón de fans vitoreando. Pidiendo selfies, sí, pidiendo selfies. De todas maneras, en el hipotético caso de que finalmente llegaran a juicio, estoy hablando del caso de Duato y de Arias, se llegaran a juicio y el tribunal los condenara. Jacobo Dopico, catedrático acreditado de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aunque la suma de los años de prisión que pide la Fiscalía para cada delito fiscal sea de 32 años en el caso de Ana Duato y 27 en el de Imanol Arias, estamos hablando de la suma de todo lo que pidió la Fiscalía, en ningún caso cumplirían una condena de tantos años ni parecida. No, efectivamente no. En el caso de que efectivamente se considerase que ha habido el número de fraudes fiscales de los que estamos hablando, entonces lo que tendríamos no es que se impongan y se deban sumar todas las penas de todos los posibles fraudes fiscales cometidos, porque eso llevaría a un absurdo. Estaríamos tratando a quien comete un delito, que es un delito de fraude fiscal puramente económico, a penas que son superiores a las de un homicida múltiple. Entonces, ¿qué hace el código para evitar estas desproporciones? Dice, mire, lo máximo que puede cumplir una persona es el triple de la pena más alta que le hayan impuesto, es decir, el triple de la pena de fraude fiscal más grave que le hayan impuesto. ¿Por qué? Porque lo que se pretende es, por así decirlo, evitar que saltemos de gravedad, es decir, que estemos tratando delitos de fraude fiscal como si fuesen graves agresiones físicas o graves agresiones físicas como si fuesen delitos de terrorismo masivo, ¿no? Entonces, se establece este límite del triple de la mayor. Cuando se nos dice en ocasiones, se piden 200 años de prisión para... No, obviamente no es así, las autoridades no ignoran estas limitaciones, lo que hacen es pedir un número de condenas que, si sumásemos las penas, darían 28, 30, 32 años, pero jueces y fiscales saben que las penas no se suman así ilimitadamente, sino que hay unas reglas de cómputo específicas en el Código Penal. Así que en el fraude fiscal, si alguien comete un fraude fiscal de tamaño mediano con una pena de 4 años por cada fraude fiscal y lo comete en 6 ocasiones distintas, a la hora de ser condenado como máximo sería 3 fraudes fiscales, por lo tanto 12 años como máximo, no los 27 y 32 que está hablando la noticia, ¿no? Efectivamente, pero ¿y da igual entonces que se cometan 3, que 8, que 100? A ver, pues hay reglas relativas a beneficios fiscales, adelantamiento de la prisión provisional, etcétera, que resultarían perjudicadas. Entonces, el tope de cumplimiento es el mismo, 12, ¿no? Pero para el cómputo de adelantamientos de prisión provisional y otros beneficios penitenciarios, entonces sí se toma en cuenta lo que sería la suma correspondiente final. Pero el máximo siempre es ese, el triple de la mayor. Jacobo Dopico, Ignacio Ruiz Jarabo, gracias a los dos. Buenas tardes. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Adiós. Hora 25. Chica boom, eso eres tú. Chica chica boom. Y por eso estoy tan loco por ti, loco por ti. Chico chica boom. Chico chica boom. Si Esta noche en Hora 25 vamos a hablar de poliamor. Vamos a recibir a las 9, las 8 en Canarias a la escritora y activista peruana Gabriela Biner. A ella y a sus parejas, un chico y una chica, Rocío Lanchares, Jaime Rodríguez. Con ellos forma una familia, tienen hijos y su relación la acaban de llevar al teatro. Poliamor, esta noche en Hora 25. Así llegamos a las 8 y 25, las 7 y 25 en Canarias. Hora 25 Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nueva muerte por coronavirus en la comunidad. La tercera víctima ha sido un hombre de 91 años con patologías previas. Ha fallecido en el Gregorio Marañón y entre las medidas de prevención aprobadas por la consejería, esta tarde se ha ordenado el cierre de los centros de mayores, al menos durante un mes, y también se prohíben las formaciones en hospitales. Javier Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, se trata de frenar la propagación de la epidemia y a la vez proteger a los más vulnerables, los mayores con otras enfermedades. La Dirección General de Salud Pública ordena cerrar los centros no asistenciales, esos que coloquialmente conocemos como hogares del pensionista. La resolución dice que su actividad en la situación de alerta sanitaria actual supone un grave riesgo de carácter inminente para la salud pública. Sí seguirán abiertos, en cambio, residencias de mayores o centros de día. Esta orden de cierre llega después de que se haya detectado un foco en torno a un centro de mayores de Valdemoro. En esa localidad se han producido 20 contagios, entre ellos el de un hombre de 76 años con otras enfermedades que ha muerto. 16 de los contagiados están relacionados directamente con ese centro y 4 están en la UCI. El otro foco que preocupa, también por la vulnerabilidad de los afectados, es el detectado en la residencia La Paz de la capital. Gracias, Javier. Por el momento son 137 casos confirmados de coronavirus en la comunidad. El foco de la residencia de La Paz asciende a 15 positivos, entre ellos la primera víctima mortal, la mujer de 99 años. Y los empresarios hoteleros han pedido una reducción de impuestos al alcalde de Madrid para paliar los efectos del coronavirus en la cancelación de reservas a causa de esta enfermedad. Almeida asegura que lo van a estudiar. Nosotros, desde luego, vamos a estudiar medidas tributarias de carácter coyuntural que les permitan aliviar, así como vamos a estudiar ya en el momento en que finalmente desaparezca, porque desaparecerá esta crisis, cuáles son las acciones que inmediatamente va a adoptar por parte del Ayuntamiento de Madrid para tratar de ayudar al sector del turismo. Vamos ya con la información del tráfico. DGT, María Lalinde, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, se puede hablar de normalidad en las carreteras madrileñas. No se registran complicaciones en la red principal, tampoco en la secundaria, ni en los accesos a los núcleos urbanos. Eso sí, como siempre, les vamos a pedir que no se confíen y que extremen la precaución al volante. Subes la carrera de San Jerónimo, giras en la calle Echegaray y llegas a Nueva York. Vuelve a Madrid el Broadway Brunch, el espectáculo más atrevido que te llevará por los mejores musicales de la icónica avenida. Del 7 al 29 de marzo en el Gran Hotel Inglés, calle Echegaray 8. Reserva ya tu experiencia en seagramsgill.es. Hora 25 Madrid. Los profesores de segunda lengua extranjera de los institutos madrileños se han concentrado esta tarde en la Puerta del Sol contra la tercera hora de educación física en secundaria. Ayer el Consejo Escolar le daba el visto bueno a su implantación, pero los maestros insisten en que sus asignaturas se van a ver gravemente afectadas. Indignados porque parece que no han consultado a la demanda real que hay en los institutos. Desplazar al francés como segunda lengua, como en toda Europa, que existe dos lenguas o tres mínimo, en España hay una, que el inglés, y el resto, ala, educación física. A quedarse sin un segundo idioma que es absolutamente necesario para su futuro. Y la educación física, todos los niños después por la tarde hacen deporte, casi todos. Y Ayuntamiento y Comunidad de Madrid han entregado hoy sus premios con motivo del Día de la Mujer. El Ayuntamiento ha otorgado el Clara Campo Amor a la primera mujer general del Ejército, Patricia Ortega, y reconoce también a la emprendedora Alba Montoya por su defensa del colectivo de mujeres gitanas. En el ámbito regional, la activista de derechos humanos Asa Ismail ha renunciado al premio por considerar que este gobierno va en contra de su labor. Para nosotros es más bien un lavado de cara una vez al año. Y en este gobierno parece que tiene alergia al feminismo. Sí, han recogido su premio las periodistas Ana Rosa Quintana y Silvia Enchorrondo o la piloto Sara García Álvarez. Y arranca un fin de semana de movilizaciones feministas en la comunidad. La delegación de gobierno ha autorizado 67 manifestaciones y concentraciones para conmemorar el Día de la Mujer desde hoy y hasta el domingo. 35 serán en la capital y 32 en diferentes localidades. Esta mañana han sido las estudiantes las que han tomado las calles de la capital. Tener el derecho de vestirnos como nos dé la gana, el hecho de decir lo que nos dé la gana, de no ser juzgadas por profesores y alumnos. Yo cuando estaba en otro instituto, un día llevé un pantalón corto y una camiseta corta, un top, y me mandaron a mi casa a cambiarme de ropa. Creo que faltan muchas clases de educación sexual y una educación en la igualdad de género. Así llegamos a las 8:30 con 10 grados en el centro de Madrid. Continúa Hora 25, los deportes en la SER. Buen fin de semana. Madrid. Hora 25 Deportes con Jesús Gallego. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por escuchar el programa este viernes, día en el que arranca una nueva jornada de Liga en Primera División. A las 9 se juega en Vitoria, en Mendizorroza, el partido entre el Alavés y el Valencia, con público. Enseguida estamos allí para disfrutar del ambiente. Tenemos también fútbol de segunda, un interesante Lugo-Cádiz. Dos partidos de la Euroliga. El Barça recibe al Bayern en el Palau y el Baskonia recibe al Alba de Berlín. Aunque queremos empezar con dos sonidos, bueno, dos noticias. La primera, comparecencia de Quique Setién, el técnico del Barça, antes de que su equipo juegue mañana ante la Real Sociedad, un partido importantísimo para el FC Barcelona tras la derrota en el Bernabéu y las dudas que hay con el juego, aunque en la comparecencia de Quique Setién se esperaba sobre todo sus palabras sobre su segundo, Sarabia, su mano derecha, y las imágenes que vimos de Sarabia en el banquillo del Bernabéu, bueno, pues algo enfadado con lo que estaban haciendo los jugadores del Barça, que no estaban cumpliendo lo que habían ensayado durante toda la semana. No vimos ahí ningún insulto grave ni un comportamiento que fuera condenable. Pero en el Barça ahora mismo cae una gotita de agua y eso se convierte en un tsunami. Así que Setién, como ya adelantó ayer en la entrevista de los compañeros del periódico, decidió que había que pedir disculpas por el comportamiento de Sarabia. Hoy he intentado explicarlo de esta manera. La realidad es que de Sarabia lo único que ha hecho mal es las formas en las que se ha expresado, que son las que a mí no me gustan, ¿no? Y esto lo quiero matizar bien porque hay cosas que pueden generar ciertas dudas, pero que no, nosotros no las tenemos. Y una es que la interpretación que puede hacer mucha gente sobre los gritos, pues es que es muy normal gritar en el campo, es muy normal advertir a los jugadores, transmitir o demostrar tu carácter o tu temperamento de esta manera. Eso a mí me encanta y no me preocupa en absoluto. A mí lo que me preocupa siempre son las formas. Cuando hemos hablado con todo el mundo y hemos pedido disculpas porque hay una serie de palabras que yo entiendo que no se deben utilizar en un club cuando representas a un club como este. En lo demás, todo el mundo entiende que el entrenador grita, que el segundo grita, que los jugadores aceptan perfectamente estos gritos cuando tratas de motivarlos o de incentivarlos para que hagan mejor. Pues claro que fue lo que hizo Sarabia, cabrearse y gritar. Pero había que pedir disculpas. De verdad, disculpas a los jugadores que le han pedido. Que a los futbolistas del Barça ya les han pedido disculpas en el último mes y medio. El presidente Bartomeu, el secretario técnico Abidal, el entrenador Quique Setién. ¿Quién va a ser el próximo que vaya al vestuario del Barça a pedir disculpas? Que deben estar los jugadores que cuando suena la puerta, que pase otro que viene a pedirnos perdón. No saben ya de qué, pero es que ¡qué ridiculez tan espantosa, por favor! Ese vestuario, entrando la gente, no, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. La muestra de cómo está el Barça. Arrodillados ante el vestuario. Es lamentable. Otro sonido. Este es el presidente de la Federación, Luis Rubiales, el pasado mes de enero, un día en el Larguero, durante la celebración de la Supercopa de Arabia Saudí, diciendo que quería adelantar las elecciones, metiéndole prisa al Consejo Superior de Deportes, que me lo muevan esto, que quiero las elecciones antes de la Eurocopa. Bueno, tenía ya esta fecha en la cabeza. Que me gustaría hacerlo antes de la Eurocopa, porque creo que una Eurocopa y una Olimpiada merecen que el presidente que vaya pues sea ya un presidente electo para los próximos 4 años. Si el CSD pues corre un poquito, que espero que lo haga, igual que lo ha hecho con otras federaciones, pues podríamos convocar incluso en este mes las elecciones. Palabra de honor que no he mirado el calendario, porque sé que está Semana Santa por medio, que las normas impiden a que se vote durante la Semana Santa, pues sería un poco antes, un poco después de Semana Santa, bueno, pero bueno, en cualquier caso, lo importante es que el presidente sea elegido con esos 4 años. Bueno, pues el CSD ha corrido no todo lo que le hubiera gustado a Rubiales, ha corrido menos, porque Irene Lozano ha ido a su ritmo, pero la secretaria de Estado para el Deporte ya ha decidido que se adelantan las elecciones a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Antón Meana, buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Por hacerlo de manera cronológica, una presidenta del CSD, María José Rienda, un responsable jurídico del CSD y unos miembros del TAZ pensaban a finales de diciembre que lo mejor era no adelantar las elecciones a la federación. Pues bien, estamos a principios de marzo con nueva presidenta del CSD, con nuevo responsable jurídico del CSD y con nuevos miembros del TAZ. En el cambio, los tres han decidido que sí, que se adelanten y que, por tanto, irán a las urnas en la Real Federación Española de Fútbol antes de la próxima Eurocopa. Esto ha pillado por sorpresa a Iker Casillas. Malestar en el portero español porque, uno, lleva días esperando una reunión con Irene Lozano que todavía no se ha producido. Y dos, él interpretó en su visita al CSD el día que le comunicó a Lozano la candidatura que las elecciones no se iban a adelantar. Va a pedir Casillas explicaciones, están analizando en estos momentos los siguientes pasos. Y en Las Rozas creen que Casillas, Gallego, va a retirar su candidatura. Es una victoria de Luis Rubiales, que consigue que se adelanten las elecciones argumentando dos cosas. La primera, el Campeonato del Mundo de Fútbol Sala de este 2020, y después reforzar la candidatura de España y Portugal para el Mundial, atención, del año 2030. Pero si no recuerdo mal, cuando hizo pública su candidatura, Casillas dijo que quería presentarse ya fuera en las elecciones después de los Juegos o antes. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y él lo mantiene, pero él pensaba que no se iban a adelantar. De hecho, Gallego, el entorno de Iker desliza que en aquella conversación con Irene Lozano quedó más o menos claro que las elecciones iban a ser después de los Juegos. Esto, digo, es una conversación que desvela el entorno de Iker y que no confirma el CSD. Pero, como digo, hay malestar. Ahora mismo están analizando en la candidatura de Casillas el siguiente paso a tomar. Su primera respuesta es que todo sigue igual a pesar del malestar, pero hay mucho ruido y de aquí al Larguero seguro que habrá novedades en torno a la candidatura de Casillas y Rubiales a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. Hombre, yo supongo que se presentará. Si no, la candidatura de Casillas podríamos decir que ha tenido una salida de caballo de carreras y una parada de burro. Deja vuestros mensajes, que la gente quiere opinar de todo también. Hola, Gallego. No al fútbol sin aficionados en los campos de fútbol. Es una adulteración de la competición. Un poquito de por favor y un poquito de cordura, coño. ¿Te imaginas el Teatro Falla de Cádiz en la final de carnavales sin público? Hombre, no, eso no me lo imagino. Y menos si actúa una comparsa de Antonio Martínez Ares, por favor. Entonces tiene que haber público a reventar. Don Antonio. Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa. Deje tu mensaje. Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825. Hoy Antón Meana ha reconocido en el programa del mediodía de Paco Jo que la mayoría, salvo él y Roncero, que están en el barco de Vinicius, los demás os habéis dedicado a desprestigiar a Vinicius. Y yo digo, ese es el quid de la cuestión. ¿Por qué la prensa se dedica a desprestigiar? Deberíais de informar, no tanta opinión basada en inquinas, insidias y rabias para pegar patadas en el culo de Vinicius a Florentino, por ejemplo. El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate. Venga, Diego, anda, espabila. Hazme caso, Atizador. Me dan el tema que domina es el de la federación. En el Madrid todavía está en el 5 pelado. Empezamos. Y al margen de las disculpas del cuerpo técnico a los jugadores y demás, para mañana ante la Real Sociedad, ¿cómo está el Barça de Setién? Santi Ovalle, buenas tardes. Buenas tardes. Llega con una baja de última hora, que es Artur. Se lesionó ayer en el tobillo derecho. El Barça no da tiempo de baja. Su objetivo, el de Artur, según nos cuentan desde el entorno del jugador, es recuperarse en una semana y estar para la Champions y para el parón de selecciones, porque ha ido convocado con Brasil. Setién hoy ha defendido a Eder Sarabia, lo hemos escuchado al principio, y también ha defendido que tiene una buena relación con la plantilla. De hecho, Gallego dice que el vestuario es una balsa de aceite. Esto es una balsa de aceite, y así te lo digo. O sea, los jugadores, cada vez que les explicamos, que hablamos con ellos, evidentemente tú tratas de convencer a los jugadores de tus propuestas, de lo que tú quieres y demás. Y los jugadores lo están aceptando todo con una actitud extraordinaria. O sea, no se han quejado absolutamente de nada. Algunos dan su opinión, porque además es que la pedimos, y nada más. Sí, sí, cómo se van a quejar si están todo el rato pidiéndoles disculpas. Una balsa de aceite, normal. ¿Y cómo está la Real Sociedad después de su clasificación para la final de Copa del Rey? ¿Cómo va mañana al Camp Nou? Jorge Beristain. Muy buenas, Jesús. La Real ha viajado a la ciudad condal con 18 jugadores en la convocatoria. Es baja de última hora Aritz Elustondo con una contusión en el pie derecho. Vuelve Diego Llorente tras caer lesionado el pasado 16 de enero ante el Mallorca. Sangal y Zurtuza son los otros descartes por decisión técnico. El nuevo reto ahora de Imanol Alguacil es volver a puntuar en el Camp Nou, donde no consigue hacerlo desde hace 25 años. Vaya partidazo mañana, Barça-Real Sociedad. Estamos hablando del primer finalista de Copa, pero hay que ir hoy a Bilbao a ver cómo está el segundo después de haber sufrido lo que sufrió el Athletic en Granada. Íñigo Martínez. En Granada, en Elche, en Tenerife, contra el Barça, vaya copita la del Atleti, pero está feliz, ¿para qué te voy a engañar? El pueblo también de Bilbao y de Vizcaya, los aficionados del Atleti están felices. Ha regresado el Atleti que está mediodía desde Granada, fiesta en el autobús, fiesta en la jardinera que les llevaba incluso desde el propio avión a la terminal. Y es verdad que quedan todavía partidos de Liga, pero a mí me da la sensación, Gallego, de que la Liga casi se ha acabado, por no decir se ha finiquitado ya para el Atleti, y aquí solo se piensa en Copa. La próxima semana conoceremos el número de entradas, cómo se reparte. Hoteles, aviones, en definitiva, el clásico sabor a una final de Copa. ¿La gabarra está preparada o hay que...? Está preparada, está limpia. Y si te animas, pues coges un par de remos y si ganan, claro, que tienen que ganar a la Real Sociedad, que está en un momento extraordinario de forma, pues a remontar las rías, si apetece, claro. Pero, hay aquí gente del Atlético que dicen que que la gabarra hay que llevarla al Guadalquivir. Y que si ganan en el Guadalquivir los jugadores del Atleti Bilbao la Copa del Rey, desde el Guadalquivir van hasta el Golfo de Cádiz y luego remontan el Atlántico arriba por la costa portuguesa, doblan por Galicia y entran en la ría de Bilbao, lo cual sería de verdad un récord absoluto. 8:42, hora 25 deportes en la SER. Este mes, reposta 30 litros o más de carburantes BP Ultimate con tecnología Active y llévate dobles puntos Mi BP. Además, reposta una vez y entra en el sorteo de una tablet Samsung Galaxy Tab A10. Dos veces y entra en el sorteo de un móvil Samsung Galaxy S10 Lite. Tres veces y entra en el sorteo de viajes a Costa Rica y Zanzíbar. Más información en mibp.es/promociones. BP, cerca de ti para llevarte más lejos. Pierde peso y siéntete como nunca con Naturhaus. Más de 7 millones de personas han confiado en nosotros. ¿A qué esperas? Ven a uno de nuestros más de 2.400 centros Naturhaus. Todas las visitas son gratuitas y estarás en manos de profesionales. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14. Ser parte de ti. Ser parte de tu negocio. Ser publicidad. ¿Quieres anunciarte en radio? Te ayudamos a impulsar tu empresa. Entra en serpublicidad.es y encuentra la mejor manera para dar a conocer tu negocio. Ponte en contacto con nosotros y en solo dos pasos sonarás en las mejores radios. Más sencillo de lo que imaginas. Serpublicidad.es. Producimos tu audio y te asesoramos con tu campaña. Serpublicidad.es. Sé parte de nosotros. Parte de nosotros. Enseguida el Sanedrón, que está aquí Raúl Pérez para echarle un poquito de humor e ironía a la jornada. Antes, novedades del Atlético de Madrid, que mañana recibe al Sevilla en el Wanda. Miguel Martín Talavera. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. 19 convocados. Hace escasos minutos quedaba la lista, digo, Pablo Simeone. Se queda fuera Thomas Partey por sanción, Thomas Lemar por sanción y por decisión técnica Arias y Saponjic. Entre los 19 está Héctor Herrera, que debuta. Joao Félix se perfila como titular en la punta de ataque, mientras que Llorente va a ser el que va a ocupar el lugar del sancionado Thomas Partey. Y en el Sevilla de Lopetegui, vaya partidazo mañana, dos equipos de Champions. Novedades, Manolo Aguilar. Se ha llevado Lopetegui a 20 jugadores, todos los que están disponibles. Tiene lesionado a Fernando, que es muy importante en el Sevilla. Tiene sancionado a Oliver Torres, va a volver Banega al 11 inicial. Recupera a Bakley, que está en la lista de 20 jugadores y posiblemente pueda jugar el partido. Está en tercera posición en la tabla, a pesar de que el aficionado del Sevilla anda enfadado con Lopetegui por el juego del equipo, pero fuera de casa está haciendo una magnífica temporada. Y también novedades del Getafe Celta, mañana a las 9 en el Alfonso Pérez, José Palacio. El Getafe reforzar el puesto Champions antes de medirse al Inter de Milán. Vuelve el Niomi Cucurella tras cumplir esa acción y además puedo contar con Eche y tal, que le han quitado la quinta amarilla, y el Celta de Vigo con 3 puntos por encima del descenso, pero sin su gran estrella, sin Yago Aspas, y además tampoco pueden contar con Denis Suárez. Y también se juega mañana a la 1 de la tarde en Ipurúa el Eibar Mallorca. Y ahora, novedades, declaraciones, Raúl Pérez, el Sanedrón de Hora 25 Deportes. El Sanedrón de Hora 25 Deportes. Y empezamos el Sanedrón con el Barça Real Sociedad de mañana. Todas las miradas puestas en Eder Sarabia por ver si cambia su actitud hacia los jugadores después de lo visto en el Bernabéu, que algún jugador del Barça parece que se ha molestado un poco por el tema. No, molestado, no, ¿viste? No, Leo. Lo que pasa, Gallego, es que a nadie le gusta que le den la bronca en el laburo. No, no. Y menos que la bronca, pues te la dé uno que no es el jefe. Sí. Eso le mosquea a cualquiera. Normal. ¿O no? Sí, sí. A nadie le gusta que le griten. No. A mí ya me fastidiaba cuando me gritaba Luis Enrique, que se ponía como loco. Sí. Cuando gritaba eso de ¡Leo, Leo, Leo! Leo. Me acuerdo, o sea, yo sí. Yo me cambiaba de banda. Sí, sí, sí. Y me daba igual. Pues ahora con Sarabia lo mismo, ¿viste? ¿Sabes? Que diga lo que quiera. Claro, a ver, hombre. Un momento, por alusiones. Hombre, Luis Enrique, por favor. Bueno, solo darle un consejo a Setién y a Sarabia. A ver. Que yo ya tuve experiencia en ese banquillo y ya me peleé con Messi, con el vestuario. Bastante. Mira, lo mejor que pueden hacer es no hacer nada. Nada. Que los jugadores hagan lo que quieran en los entrenamientos y en el campo. Sí. Yo hice eso aquel año y ganamos el triplete. ¿Es verdad? La verdad es que no merece la pena quemarse con los jugadores. Es mejor quemarse con los periodistas, ¿eh? Esos sí que son lo peor. Claro, lo peor los periodistas siempre. Bueno, vamos con el partido del líder, el Real Madrid, que juega en Sevilla con el Betis. Y el Betis está en un momento difícil, en un momento serio, la verdad. Pues yo, Gallego, tan serio que no tengo ganas ni de contar chistes. Hombre, Joaquín. ¿Eh? Que llevo 2 semanas que no salgo ni en Instagram, ni en Facebook, ni en Tinder, ni nada, en nada. Nada, nada, hay nada. Que ver lo poco que nos reímos últimamente en el Betis. Cero patatero. Nos reímos menos que Fernando Simón dando una rueda de prensa del coronavirus. Hombre. Que vaya mérito por otra parte que tiene ese hombre. Ya te todo digo. En la tele y hablando del tema. Ya te digo. Que cuando llega a su casa Fernando Simón le dicen los niños, papá, que estamos hartos de verte. No nos digas que nos lavemos las manos otra vez, por favor. Hombre, Joaquín, un respeto, por favor. La cosa chunga. Oye, que tengo una cosa. Si jugamos a puerta cerrada el domingo, a ver si puede ser que no entre el Madrid, ¿no? Oh, qué malo, por favor, Joaquín, qué malo. El Madrid no se puede despistar en su viaje a Sevilla. Un viaje, jugar en Sevilla, siempre es muy especial. ¿Para quién? Para el capitán Sergio Ramos. Sí, buenas noches, Gallego. Pues Sergio, en ese sentido, para mí jugar en mi ciudad es siempre espacial, ¿no? ¿Espacial? Sí, sí, espacial. Me pongo como un cohete, Gallego. Ah, vale. Y que menos que intenta ganar para seguir líderes. Claro. Y en ese sentido, pues independientemente de darlo todo, pues de verdad que no tengo nada contra el Betis, Por supuesto. Ni contra Rubi. Que le deseo lo mejor a Rubi. Pero sí, que pierda. Pero que pierda este Rubi, no el otro Rubi. ¿Cómo? Vamos a ver. Que no quiero liarme. A ver. Yo soy amigo de Rubi. Sí. Pero no de este Rubi. No. Y que le deseo que gane, pero al otro Rubi, no a este. ¿A quién? Vamos, que hay un Rubi que mola y otro Rubi que no es que no mole, pero que no es mi Rubi. Pero mi Rubi es el otro. Rubi, Rubi, Rubi, Rubi. ¿Cómo mola ese tema de los Kaiser Chiefs? Como siempre digo en ese sentido. Oh, qué temazo, Sergio. Bueno, y ojo al Atlético de Madrid-Sevilla en el Wanda Metropolitano con la Champions en juego y al Atlético, por supuesto, mirando al miércoles y su visita a Liverpool, por allá favor. Allá vamos, Gallego. Presidente. A la cuna de los Beatles. Hombre. ¿Sí, entiendes? Que los Beatles eran de mi quinta. Madre mía, qué recuerdos, ¿eh? Sí. Y qué guateques. Bueno, las melenas que tenía yo entonces. Sí. Bueno, el mismo pelo que ahora, que no se me ha caído ni uno, Gallego. Eso es verdad, presidente. Pero bueno, va a ser importante ir a Liverpool, ¿no? Sí. Y recordar aquellos tiempos grupo de los Beatles. Sí. Anda que no movía yo el esqueleto por aquel entonces. Hombre, no me digas. Si esta me la sé, gallego. Sí. Era mi preferida. A ver, venga. Atleti, Atleti, yo te quiero y le vamos a ganar. Madre del amor hermoso. Atleti, Atleti, con el Cholo en cuarto vamos a estar. Agárrate esa, gallego. Qué bueno. Pero es que yo era muy de McCartney, prácticamente. Sí, yo más de John Lennon. Hasta aquí el Sanedrón. Pierde peso y siéntete como nunca con Naturhaus. Más de 7 millones de personas han confiado en nosotros. ¿A qué esperas? Ven a uno de nuestros más de 2.400 centros Naturhaus. Todas las visitas son gratuitas y estarás en manos de profesionales. Entra en naturhaus.es y busca tu centro más cercano o llama al 902 15 14 14. Desde AS apoyamos al deporte femenino, tanto dentro del terreno de juego como fuera de él. Por eso, este domingo consigue con AS el especial Mujeres para el Deporte, donde pondremos cara y voz a las verdaderas artífices de este resurgimiento imparable. Este domingo gratis en tu kiosco, solo con AS. Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego. Fútbol internacional, vamos a ver qué se juega este fin de semana en la Premier en Francia, en el Calcio. Recordemos que el Atalanta y el Nápoles, bueno, el Liverpool y el Atalanta son los rivales de los equipos españoles la próxima semana. Héctor González, buenas tardes. ¿Qué tal, gallego? Bueno, la noticia del día, primero de todo, es la lesión del portero de Liverpool, Alisson Becker, por lo que no va a estar disponible en ese encuentro del miércoles contra el Atlético de Madrid. Juega Liverpool mañana para preparar ese partido contra el Bournemouth en Anfield. A ver qué cara muestran y cuántas rotaciones hace Klopp después de perder el primer partido de Liga y caer eliminados en Copa. También juega en Inglaterra el Tottenham de Mourinho a domicilio contra el Burnley, seguramente en su peor momento desde la llegada al banquillo Spurs, y el domingo hay un derbi de Manchester en Old Trafford, United City, con más obligaciones los Diablos Rojos, que están peleando por la cuarta plaza con el Chelsea. En Italia vuelve el domingo la Serie A con partidos aplazados, aunque se van a jugar a puerta cerrada por el coronavirus. Destaca el Juve-Inter, el derbi de Italia, más decisivo de los últimos años en la pelea por el título. Ambos van en la clasificación por detrás de la Lazio. Si ganan los bianconeri, recuperarían el liderato. En Alemania comanda la tabla de la Bundesliga el Bayern, que recibe el Augsburgo. A 3 puntos, esperando un tropiezo, está el Leipzig, y a 4 el Dortmund, mientras que en Francia el PSG de Neymar y Mbappé, ya con la Liga en el bolsillo, visita mañana al Estrasburgo. Además, en 3 semanas empiezan las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Hoy ha dado la lista de convocados Tite, seleccionador de Brasil, con Casemiro, Militao, Felipe, Monteiro o Lodi, pero sin Marcelo ni Vinicius. En segunda división, la jornada comienza hoy con el partido entre el Lugo y el Cádiz, que destacamos, Paco. Destacamos que el conjunto de la Tacita de Plata defiende el liderato en apenas 8 minutos, esa ventaja también de 8 puntos con el tercer clasificado. Lo hace sin Fali Garrido ni Álvaro Jiménez. Para mañana, el Almería Deportivo también a las 9 de la noche y el duelo por la parte baja entre Extremadura y Real Oviedo, además del Girona Albacete, Huesca Fuenlabrada y Numancia Racing de Santander. Para el domingo, partidazo entre Málaga y Zaragoza, que suena totalmente a primera división, y también 3 partidos que implican a equipos en la lucha por el playoff: el Alcorcón Mirandés y, ojo, al Rayo Elche, que están a solo 3 puntos de distancia entre ellos. Gracias, Paco Hernández. Baloncesto, dentro de unos minutos, nueva jornada de la Euroliga en el Palau, Barça-Bayern. ¿Con ambiente o no, Xavi Seiso? Hola. Hola, gallego. Pues sí, poco a poco, ¿eh? Se van llenando las gradas del Palau Blaugrana para este Barça-Bayern de Múnich. El Barça tercero, Bayern de Múnich penúltimo. El Barça busca la novena victoria consecutiva en Euroliga en la lucha por el factor cancha a favor en los playoffs. Bajas de Urtel, que lleva ya 1 mes de baja, y de Pangos, que lleva 5. Marco Pesic es uno de los alicientes, es el manager general del Bayern, el hijo de Pesic, que está en el equipo alemán, y Greg Monroe, que es la estrella de los alemanes. Quedan 6 minutos para que empiece este partido. El Barça quiere seguir la estela de Efes y Real Madrid en la Euroliga. Y en Vitoria, Baskonia, Alba de Berlín. ¿Cómo salen los equipos, Xavi Fernández? Hola Gallego, buenas tardes. 7 minutos para que se lance el balón al aire con ambiente no de gala, porque hay división, mucha gente que ha ido a Mendizorroza a ver al Deportivo Alavés y el Baskonia. Eso sí, tiene hoy una jornada clave, porque si gana va a empatar con el corte de la octava posición que da acceso al playoff, y lo va a hacer con dificultades, con bajas de última hora de Sabonis y de Zoran Dragic, que se unen a las de Vildoza, Granger y Garino, por lo que todo bajas en la cuerda exterior para Dusko Ivanovic, que se va a tener que inventar algo contra Alba de Berlín, dirigido por Aito García Reneses, que es tercero por la cola y que llega con las bajas importantes de Siva, Peno o Yedriaitis. Veremos cambio en el Bues Arena. En 6 minutos arranca este Baskonia Alba de Berlín, y por cierto, la semana que viene Baskonia tiene que jugar contra el Maccabi. En principio no lo va a hacer en Tel Aviv, porque el gobierno israelí no permite aterrizar vuelos procedentes de países con zonas de contagio de coronavirus. Se barajan jugar en Serbia, en Chipre o en Grecia ese partido. Gracias, Kevin. En la NBA, Marta Casas, la noticia más esperada de los últimos meses, la reaparición de Curry. Ni más ni menos. Y es que después de pasar 2 veces por quirófano, de estar 4 meses fuera y de perderse, Gallego, 58 partidos, Stephen Curry está de vuelta. Volvió anoche con la derrota contra los Raptors, pero eso sí, lo hizo fiel a su estilo, con triples de todos los colores, de todas las maneras, para terminar con 23 puntos, 7 asistencias y 7 rebotes en apenas 26 minutos. Es una buena noticia, debe ser la primera para los desangelados Warriors y también, por supuesto, para la NBA. El otro partidazo de la madrugada se lo llevaron los Clippers frente a los Rockets, y también hay que destacar los 14 puntos y 6 rebotes de Billy Hernán Gómez, que fue el más destacado en la derrota de los Hornets frente a los Nuggets. Para esta madrugada, noche de buenos partidos, a las 2 Utah contra Boston, a las 2 y media Luka Doncic contra Jay Morant, el duelo entre dos de los grandes talentos jóvenes de la NBA en el Dallas Memphis, pero sin duda el plato fuerte va a llegar a las 4:30 de la mañana con el cuerpo a cuerpo entre los que fueron los dos capitanes del All-Star, el cara a cara entre Antetokounmpo y LeBron James. ¿A las 4? 4:30, no toca trasnochar. No sé si voy a llegar, Marta. Ponte la alarma, no sé si yo confío en ti, Gallego. Más cosas, baloncesto, Copa de la Reina en Salamanca, cuartos de final. Sergio Valdés, ¿cómo ha sido? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Ya se ha disputado el cuarto de final de la jornada de hoy, el que medía uno de los favoritos, Girona contra Cadí Laseu. Victoria para Girona, sufrida, 56-51 a estas horas. En juego el último cuarto de final, 6:49 para llegar al descanso. Valencia Basket 18, Ciudad de la Laguna 11. Recordamos, mañana las semis a las 13 horas. Juega Avenida contra Araski a las 4:30. Girona con el ganador de este partido, que está en marcha, 18-14, gana Valencia. Y también Copa del Rey de balonmano en Madrid. Diego González, hola. Hola, Gallegos, sí, Copa del Rey aquí en la Caja Mágica, con el Barça como gran favorito, casi te diría que el único, aunque lo tiene que demostrar ahora contra Granollers. De momento gana 7-4 y ya tenemos los otros 3 semifinalistas. Benidorm, que le daba la sorpresa esta mañana a este torneo con su victoria ante uno de los que podían hacerle sombra al Barça, el Bidasoa, 29-26, y Cuenca, que ha ganado, que ha hecho lo propio con Anaitasuna, 26-21. Esa será una semifinal, Benidorm-Cuenca, y en la otra estará Ademar, que ha sufrido mucho para ganarle a Logroño, también 29-26, y el ganador de este Barça-Granollers, el Barça que busca su 24º título copero, la 7ª copa consecutiva. 8-4 gana, minuto 8 de la primera mitad. Y también telegrama desde la Copa de España de Fútbol Sala en Málaga, Enrique Aparicio. Ha estado la tarde animada, muy igualado el Levante 1, el Pozo 2, muy bonito el Barcelona 3, Osasuna 1, mañana semifinales 5 de la tarde, Inter Movistar, Valdepeñas, y a las 7, el Pozo Barcelona, todo en el Carpena de Málaga. Cerramos con lo que han hecho juntos los Derbi Motoreta, Burrito Cachimba y Kiko Veneno, vaya. Sigue Hora 25 con Pepa Bueno, a las 11:30 El Larguero, y todo el fin de semana Carrusel, y el lunes a las 8:30 volvemos en Hora 25 Deportes. Gracias por escuchar, un saludo de Gallego, adiós. Sigue a Hora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter @Hora25 y en Facebook Hora 25. Entretiempos, con Ana Martínez Concejo. Al margen del personal sentido del humor que cada uno tenemos, no en todas las épocas nos hemos reído de lo mismo, es evidente. Al igual que nuestra sociedad ha ido evolucionando, también ha ido cambiando lo que nos hacía reír. ¿Ustedes creen que se pueden pelear como Virginia Arévalo?